al comienzo de la misa rezábamos esta oración. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Lo primero de todo que hay que decir de esta oración colecta, que así se llama esta oración de la misa, es que antes de decirla, el sacerdote dice, oremos. Toda la misa es una oración. Sin embargo, en este momento determinado, dice, oremos. ¿Por qué? Pues porque es un momento en que el sacerdote se va a dirigir ya directamente a Dios. Hasta entonces ha pedido perdón, ha dicho en nombre de quien lo va a hacer, pero en ese momento se va a dirigir y la liturgia prescribe que haya un momento de silencio, un silencio sagrado que llama. ¿Para qué? Para que todos nos hagamos conscientes de que nos vamos a dirigir a Dios a través del sacerdote. Y todos debemos dirigir esa oración. Y lo que hemos dicho hoy es, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Primero la tiene que inspirar. Cualquier buena obra que hacemos la ha inspirado Dios. Hoy estamos aquí porque nos ha inspirado Dios que vengamos. Muchas veces pensamos que venimos aquí pues por la costumbre, por razones humanas, y no es verdad. Toda buena obra viene inspirada por Dios. Y la costumbre la refuerza. La rutina le puede quitar valor. Pero incluso con rutina, toda buena obra tiene su inspiración directamente en Dios. Por eso decimos que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Necesitamos la gracia no solo para que nos lo inspire, sino para sostener y acompañar esa obra. Muchas veces vemos que la gracia nos inspira, estamos determinados, pero no es suficiente como para que sostenga esa decisión. Esa es ya la culminación y entonces a veces no llegamos a eso. Pero si no avanzamos el primer paso, no llegamos al segundo. Y continúa. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Comience en ti como en su fuente. Nuestro trabajo. El trabajo del día. El trabajo que cada uno hace es el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Sea cual sea. Lo ha puesto Él en nuestras manos. Y Él nos pide que comience en Él como en su fuente. Eso es lo que distingue un trabajo meramente humano del trabajo hecho como oración. Para eso lo mejor es empezar el día con un rato de oración, aunque sea breve, pero un rato de oración. Para que Dios bendiga ese trabajo, para que hagamos ese trabajo en presencia de Dios. Podemos orar el resto del día, pero el primer momento del día es irrepetible. Es un momento especial. Hay una gracia especial. El alma está preparada de un modo distinto a como va a estar en el resto del día. Y por eso es muy importante que si uno tiene mucha prisa después por salir al trabajo, etcétera, al menos despertarse 10 minutos antes para hablar con Dios. Es lo ideal. Comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por eso también es muy bueno el último momento del día hacer un poco de oración. En el último momento del día dedicarlo a Dios. Las primicias y la consumación del día. Aunque es más importante el comienzo, porque nos inspirará a Dios un modo de obrar distinto, mejor, que si lo hacemos sin ese rato de oración. Lo mejor, lo ideal es levantarse y que el primer pensamiento sea para Dios y acostarse hablando con Dios. el último pensamiento. Así no es raro que, si esto uno lo hace mucho tiempo, durante meses, pues a veces incluso en el sueño pues uno esté acordándose de Dios. Eso me lo han dicho muchas personas. E incluso también me lo han dicho personas el orar durante el sueño. El orar durante el sueño. Estando verdaderamente dormido. Pero claro, si el último pensamiento, el primero, es de Dios durante mucho tiempo, pues eso también acaba haciendo que el sueño sea distinto realmente. Fijaos qué diferencia hay entre la persona que tiene el sueño intranquilo porque su conciencia, ni siquiera su conciencia, las preocupaciones que tiene vienen incluso al sueño. Fijaos qué diferencia hay de eso al que incluso hasta en la oración pues está orando. Pues nada más, esta oración puede ser una oración muy buena para decírsela a Dios al comienzo del día. Si alguno quiere copiarla, el misal estará abierto en esta parte de la capilla y puede ser una buena cosa. Otros pueden preferir el improvisar. Yo durante años pues he dicho oraciones fijas, durante años he improvisado. En plan de broma iba a decir, y ahora como tengo mucho sueño nunca, no me acuerdo muy bien de qué digo. Pero incluso aunque uno lo diga con sueño, no importa. No importa lo más mínimo porque Dios lo que ve es el corazón que quiere adorar desde el primer momento, aunque sea una oración en mitad de las nieblas del sueño. Que todos nosotros le pidamos a nuestro ángel custodio que nos recuerde esta enseñanza que nos da la Iglesia al hacer esta primera oración de la misa de hoy.